El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez al otro lado del estudio atendiendo la consola de grabación, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones, cátedra radial de la música universal de más de 60 años al aire. Tres novedades discográficas conforman el programa de hoy, y todas galardonadas con el prestigioso premio Grammy de este año, entregado hace pocas semanas, a finales de enero. El primero es del guitarrista estadounidense Jason Vio, de 42 años de edad, formado en el molde clásico desde su New York natal hasta el Instituto Musical de Cleveland. En 1992 se convirtió en el más joven ganador del premio internacional de la Guitar Foundation of America. Tenía 19 años. Desde entonces hizo giras por 53 ciudades de Estados Unidos y Francia. Su debut en los estudios de grabación fue premiado por una roseta con la guía Penguin. Ya ha grabado 10 CDs con su sello actual Asica, con el cual ganó este Grammy como mejor disco de solo instrumental clásico, aunque como veremos, la categoría le resulta un tanto inexacta. Desarrolla su carrera fundamentalmente en su país, donde es maestro del Cleveland Institute of Music y del Instituto Curtis, pero puede usted conectarse a él a través de la Online Classical Guitar School de Jason Vio. El disco premiado con el Grammy se llama Play, y en él, siguiendo una tradición universal, aborda un repertorio europeo, norte e hispanoamericano con fuerte predominio de este último, como ya en el pasado su compatriota, el extraordinario guitarrista John Williams, hiciera con música de Ponce, Brouwer, Villalobos y un álbum dedicado a la música venezolana. Así, Vio interpreta música de los brasileños Paulo Bellinati y Antonio Carlos Jobim, el argentino Julio Sagreras, el estadounidense Andrew York, el cubano Leo Brouwer, el francés Roland Dienz, el paraguayo Agustín Barrios Mangore y los españoles Andrés Segovia y Regino Sainz de la Maza, entre otros cuantos. Un programa ecléctico y variado de ambición casi universal. Su dominio estilístico y la versatilidad demostrada fueron posiblemente las cualidades que lo hicieron merecedor del Grammy. Vamos a escucharlo en dos selecciones de Play. La cavatina de la banda sonora de la película The Deer Hunter, titulada aquí El Francotirador, no esta reciente de Clint Eastwood, sino aquella de Michael Cimino con Robert De Niro, de Stanley Myers, y el hermosísimo Capricho Árabe del español Francisco Tárrega del siglo XIX. Jason Vio, su guitarra y Play. Thank you. Thank you. fue el guitarrista Jason Vio interpretándonos Cavatina de The Deer Hunter de Stanley Myers, banda sonora de una película de Michael Cimino. Es una de las razones de la inexactitud del rubro solo clásico instrumental en el cual se le otorgara el Grammy. Y El Capricho Árabe de Francisco Tárrega, de su disco ganador Play. El segundo disco premiado es también un híbrido. El paso del siglo XX al XXI, del cual llevamos recorrido ya década y media, ha hecho que el repertorio musical del siglo pasado comience a apreciarse como clásico, sin la discriminación de académico popular que antes dividía las aguas musicales. De allí viene este hermoso álbum doble de la mezzosoprano sueca Anne-Sophie von Otter, quien ya ha grabado con Elvis Costello y ha hecho un homenaje al grupo ABBA. Su nuevo Douce France, en el cual canta música de canciones artísticas y canciones populares francesas de todo el siglo XX, desde Reinaldo Anne hasta Michel Legrand, pasando por Camille Saint-Saëns, Debussy, Jacques Cosma, Ravel, Charles Trenet y Georges Moustaki. La acompañan Carl Bagge y Bengt Forsberg al piano, Mats Bergström, guitarra, Ole Linder, bajo, Bengan Jansson, acordeón, Margareta Bengtsson, arpa y voz, y Perek Dahl, percusión. Es un delicado homenaje a la música francesa, por una cantante de depurado estilismo y conocimiento del repertorio que ejecuta. Oigámosla en una canción de la cantautora Mónica André Cerf, conocida como Barbara en el mundo artístico, nacida en 1930 y fallecida en 1997. Y quien actuara al lado de figuras como Johnny Hallyday, Jacques Brel y Gérard Depardieu. Aquí una de sus obras maestras, según críticos y público, Göttingen, alusiva a la ciudad alemana. Anne-Sophie von Otter, Barbara, del álbum Douce France, ganador del Grammy al mejor álbum clásico vocal. Bien sûr, ce n'est pas la scène. Ce n'est pas le bois de Vincennes, et c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Gaïance, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et la crise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime. À Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La la la. Sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme. escuchábamos a Anne-Sophie von Otter cantando Göttingen de Barbara en su álbum ganador del Grammy Douce France del sello Naive. El tercer premio de hoy es quizás uno de los más merecidos, pues se trata de un disco fruto de un meditado y largo trabajo, que se convierte en una inapreciable antología de la música de cámara contemporánea, y cuando lo decimos nos referimos a la de puros compositores vivos alrededor del mundo. Se trata de un extraordinario álbum doble llamado In 27 Pieces, en 27 piezas, de la muy singular violinista Hilary Hahn, de 35 años, natural de Lexington, Virginia, Estados Unidos, quien ha tocado en el Vaticano junto a Gustavo Dudamel y en su nutrida discografía suma con este su segundo Grammy. En In 27 Pieces, Hilary Hahn es acompañada por Corey Smythe al piano, para hilvanar este profundo paseo por la música de cámara contemporánea. La violinista contactó personalmente a cada uno de los compositores, de manera física o a través de los beneficios de la electrónica, para sondear con ellos detalles de su estilo, del sentido de las mismas, de su particular estética y de la estructura de las obras. Un trabajo meticuloso, sostenido y excepcional a nuestro modesto juicio. Una muestra de ello la apreciaremos en Memories, de Michiru Oshima, compositora japonesa, autora de la música de muchísimos videojuegos, animes y películas de ese país, entre las cuales destaca las de Full Metal Alchemist. En su estilo se advierte un notorio clasicismo. Ha ganado premios en Japón y en Estados Unidos. Y también con Tercer Suspiro, del español Antón García Abril, compositor y director de orquesta, igualmente autor de memorables bandas sonoras de películas y producciones de televisión. Nacido en 1933, también ha compuesto obras orquestales, conciertos, la ópera Divinas Palabras, basada en la obra de Ramón del Valle Inclán, y piezas de cámara, como este Tercer Suspiro, que pertenece a sus más recientes producciones. Michiru Oshima, Antón García Abril, Hilary Hahn y Corey Smythe, Memories y Tercer Suspiro, de En 27 Piezas. Thank you.

interpretadas por Hilary Hahn y Corey Smythe, violín y piano respectivamente. Antonio Lauro es quizás nuestro compositor más universal, y ese honor se lo debe fundamentalmente a la guitarra, instrumento que nuestros músicos han utilizado como nave que los ha hecho girar por todo el planeta. El mismo Lauro, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Luis Quintero son solo algunos nombres de esa historia ilustre. Aunque no es para nada su única composición, pues tiene diluvios de valses, piezas características, conciertos y canciones, a Lauro le bastó un vals para quedar registrado en la música contemporánea, pues ese vals ha sido tocado, grabado, cantado por infinidad de artistas en los 5 continentes. Hablamos, por supuesto, de Natalia, el vals venezolano número 3, que Jason Vieux incluye en su premiado Play y que escuchamos de inmediato. Antonio Lauro, una vez más, parte de un Grammy. Natalia, de Antonio Lauro, en la guitarra de Jason Vieux, el ganador del Grammy por este disco suyo Play, en el renglón Mejor Interpretación Clásica a Solo, fue lo que acabamos de escuchar. Volvemos a Francia, gracias a la mezzosoprano Anne-Sophie Fonotter, quien con este álbum destronó a Cecilia Bartoli, quien suele ganar en este rubro. Es el disco Douce France, del cual escucharemos ahora 2 muestras, ambas del compositor Michel Legrand, y el hecho de que también él sea indiscutiblemente un gran compositor de bandas sonoras fílmicas, en lugar de vulnerar la coincidencia de que en los 3 CDs encontremos autores del género, lo que nos revela es que la música de cine es de una importancia mayúscula en el desarrollo de la composición durante el siglo XX. Vamos a escuchar del autor de la música del Caso Thomas Crown, Verano del 43 y muchos otros clásicos, 2 canciones: Les Chansons de Gimelles, de Las Chicas de Rochefort, y Je Vivrai sans toi, Viviré sin ti. Michel Legrand, Anne-Sophie Fonotter, Douce France. ¶¶ par maman qui pour nous se prive à travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudits et pour cela bandit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nés de père inconnu. Cela ne se voit pas mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des restes fous. La ingrée de beauté qu'il avait sur la joue, nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Et mon le ritournel, et carabour et pipomon. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu. Les coups de vos sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate. Artiste passionné, musicienne, acrobate. Cherche un homme beau, je chante un homme beau. Rêve un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes des anges jumelles, et sous le signe des Gémeaux. Premier jour, sans toi, puisque tu le veux, je ne vivrai pas. Anne-Sophie von Otter cantaba Chansons de Gimels y Viviré sin ti de Michel Legrand, acompañada por Margareta Benson en la primera, más la banda formada por Carl Bagge y Bengt Forsberg al piano, Mats Bergström guitarra, Ole Linder bajo, Bengan Jansson acordeón y Perek Dahl percusión. Somei Sato es un compositor autodidacta japonés, nacido en 1947 en Sendai. Estudió arte en la Universidad de Nihon y su arte combina música tradicional japonesa, música de la corte imperial y música europea, así como los formatos electrónicos. También denota una influencia de la filosofía zen en sus obras. De él, en el extraordinario álbum In 27 Pieces, Hilary Hahn nos ofrece Bifu, la cual, como el resto de las 27 obras, fueron compuestas por encargo de la propia violinista, que desea tocarlas como encores o los regalos que los solistas ofrecen al final de sus conciertos para agradecer el fervor de los aplausos del público. Otra base para el elogio por la difusión del nuevo repertorio camerístico. Hilary Hahn, Chorus Mighty, Bifu de Somei Sato. Thank you. De Somei Sato escuchamos Bifu en el violín de Hilary Hahn y el piano de Corey Smythe, en el disco En 27 Piezas, ganador del Grammy como mejor álbum de música de cámara. Otro de los compositores americanos incluidos por Jason Vio en su play es nada más que Duke Ellington. Seguimos hablando de un disco de música clásica, quien es sin duda un clásico del siglo XX. Su selección es un blues famoso, In a Sentimental Mood, de este grande del piano, del jazz, de la música concertada del siglo XX, ahora en el formato íntimo de la guitarra de Jason Vio en su disco Play, de Duke Ellington en modo sentimental. Con Jason Vio en la guitarra escuchamos In a Sentimental Mood de Duke Ellington, de su premiado álbum Play. Con la Fonoter escogemos para terminar la muestra de su álbum Douce France a Camille Saint-Saëns, con su famosa Danza Macabra, que hasta escuchar esta versión no tenía ni la más mínima idea de que existía letra para cantarla. Con Anne-Sophie Fonoter y su banda en el premiado álbum Douce France. Camille Saint-Saëns y su Danza Macabra con la mezzosoprano Anne-Sophie Fonoter y la banda montada para este disco ganador del Grammy por prestación vocal, Douce France. Terminamos con este álbum favorito e importante de Hilary Hahn y sus encores encargados, In 27 Pieces. El compositor con el que vamos a cerrar nuestro programa de hoy es el británico de origen alemán Max Richter, nacido en 1966 y cultor del estilo minimalista. Su música está por todo YouTube, lo cual, unido al hecho de que la Hahn se sirvió de las redes sociales para contactar a sus compositores para este disco, nos muestra que ella también es una conectada moderna a la red. La siguiente es una de las piezas más hermosas del disco y también lo cierra. Se llama Mercy, Piedad. Hilary Hahn, violín, Corey Smythe, piano, en 27 piezas. Thank you. fue Mercy de Max Richter con Hilary Hahn y Corey Smythe en su disco In 27 Pieces, ganador del Grammy como mejor álbum de música de cámara y con el cual termina este tema con variaciones asomado a las novedades y premios de la discografía académica. Por sus correos electrónicos enviados a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com o por sus tweets a las cuentas @capital710 y @altoynítido, díganos cuál les gustó más y por qué. Con ello nos ayudan muchísimo a hacer este espacio más suyo, donde José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la grabación y la edición, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, los esperaremos el próximo domingo con otra emisión de Tema con Variaciones. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.